Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 215. Les saluda Juan Carlos Delgado esta semana en compañía del Rey de Carolina, Mash 188. ¿Qué es la que hay, Mash? ¿Qué es lo que es, muchacho? Todo bien, mano. Mash, me estabas comentando fuera del aire que tuviste una revelación y piensas cambiar de tu carrera profesional. Eso es así. Estaba esta noticia, ¿verdad? Esta revelación relacionada con el mundo del béisbol, y es que estaba en el juego de pelota y llegó la incógnita de contra cuánto ganará un referee, un umpire de béisbol, de la MLB, y resulta que estoy en la profesión equivocada, porque uno rookie gana sobre $120,000 anuales, perdón, y uno viejo que tiene mucha experiencia gana alrededor de $350. $350,000. Esto sin contar que tiene un daily expenses de $340. Que son vale alrededor de $60,000 más. Esto es contando si son 162 juegos. Si dan expenses para 162 juegos nada más. So, me imagino que debe ser mucho más porque por el tiempo de espera y todo esto. Así que me imagino que debe ser alrededor de todos los días de la temporada. Entonces, si te escogen, o sea, no todos los umpires van al postseason, pero si caíste en ellos son $20,000 más por el postseason. Así que uno viejo podría estar ganando alrededor de $500,000 anuales. Para esto, para tu ser, que tú dirás, contra, para que tengo que estudiar para ser referee, umpire. Es un curso. Un doctorado de 5 semanas. De 5 semanas. En alguna de las 3 escuelas acreditadas que hay. Así que, ¿cuál es la situación aquí? Que para ser umpire de la MLB es bastante difícil. ¿Por qué? Porque solamente hay 68 posiciones. Para hacer de umpires en la MLB, y hay un turnover muy bajito, ya que no todos los años se retira uno. Y esto es sobre 300 estudiantes atienden estas escuelas anualmente. Eso sí, sí puedes, también puedes, o sea, comienzas en clase A, AA y AAA, como cualquier otro jugador de béisbol, pero con un curso de 5 semanas te cogen para clase A, que ellos necesitan sobre 225 umpires por el sistema que ellos tienen de muchos equipos en diferentes áreas. Estarías ganándote de $1,900 a $2,100 mensuales. Entonces, si te cogen a clase A, AA, son entre $2,300 a $2,700 mensuales, y AAA $2,600 a $3,500 mensuales. Que no estaba mal para un curso de 5 semanas. Sí, no está nada mal, exacto, para un curso de 5 semanas. Sumamente interesante eso, mano. En la profesión equivocada. Sí, a mí me engañaron, a mí cuando nene, you know, para que fuera pelotero cuando grande, ¿no? Yo tenía que decirme para que seas árbitro de grandes ligas. Exacto. Ay, interesante, muy interesante. Bueno, con esto vamos a arrancar el show de hoy, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente escena? The Nuke. Where'd you get it? What? You want one? Copy that. Get away from him. I'm handling this. Y ahora sí, vamos a ir arrancando este podcast con las noticias, así que Mash, ¿qué tienes por ahí? Ya, en estos días salió mucha información sobre la consola nueva de Microsoft, en este momento, hasta el momento se le llama Project Scorpio. Con esta consola, Microsoft quiere ser la mejor consola disponible en el mercado, y que así los desarrolladores decidan irse con la consola de Microsoft para desarrollar la mejor versión disponible. En estos momentos los desarrolladores trabajan con la consola de Sony para que esta sea la mejor experiencia, ya que es la consola más poderosa entre el PlayStation 4 y el Xbox One, y esto sin contar el PlayStation 4 Pro. Además de esto, Microsoft dijo que esta consola no era para el consumidor regular, sino que era para el premium customer. Por lo que se espera que la consola tenga un precio más alto que el Xbox One. Así que se espera que ya esta consola sea más carita. Entre los specs que hay, tiene un 8-core de 2.3 GHz. Tiene un GPU de 40 Customized Compute Units a 1172 MHz. Memoria 12 GB de GDDR5. Un memory bandwidth de 326 GB, un hard drive de 1 tera, esto es de 2.5 inches, está el mismo que la de cualquiera de las laptops, y tiene un optical drive que es 4K Ultra HD Blu-ray, que este es el único que lo va a tener como tal. Así que, nada, los specs están muy buenos, uh-huh. Y le da mil patadas, ¿verdad?, a lo que hay ahora mismo, así que hay que ver. Definitivo, el precio. Ya, definitivo sería la consola más poderosa en el mercado, pero como tú indicas, hay que ver el precio. Ya ellos están tirando la línea de que esto es más para un público, ¿cuál fue la palabra que ellos utilizaron? Más sofisticado. Customer. Un premium customer. Premium customer. So, premium customer, premium price. Ya anda corriendo por ahí un estimado de cuánto costaría con estos specs producir la consola. Y, todo apunta a que puede ser que el precio esté a partir de los $500. Vamos a ver. La historia indica que cuando el precio de la consola es demasiado elevado, no vende tan bien. El PlayStation 3 salió casi en $700, vamos a ver. Ya, y tú sabes que PlayStation estuvo sufriendo eso por varios años, que estuvieron rezagados. So, sí. Hay que ver qué sucede. Ellos definitivamente tienen mayor información sobre el mercado y ellos están tomando esta decisión, así que ellos deben saber algo que quizás nosotros no estamos viendo, pero no tenemos información. Así que estaremos pendientes. Que después ellos se tiren de que, y con eso tiene un dual boot y puede usarla como una computadora Windows 10, güey. Ahí es que valdría la pena, pero vamos a ver. Ya, pero si hacen eso, estarían cortándose las patas. Bueno, todo depende del modelo que ellos tengan. Porque, exacto. Algo que se hace típicamente en el mundo de las consolas es que la consola la venden por menos del precio que les cuesta a ellos por unidad. Porque ellos saben que a medida de que la consola se venda y más juegos se vendan para la consola, ellos ahí recuperan dinero. Si ellos vienen y la venden a pérdida, no les conviene que la consola sea capaz de correr juegos para PC, porque ellos no verían dinero de esos juegos. Ellos venden dinero de los juegos que son para la consola de ellos, pero para PC es un ambiente más abierto en ese caso, y ahí no verían dinero. Pero nada, todo depende con qué sistema ellos vayan a utilizar para bregar con el flujo de dinero. Ah, sí. Bueno. Vamos a continuar con la siguiente noticia. Resulta que Mega Man estará regresando a la televisión exclusivamente por Cartoon Network. Así lo dio a conocer VHX Media y Dentsu Entertainment. La producción del programa estará comenzando este verano y por lo pronto no tiene fecha de estreno. Así que me imagino que debe ser el próximo año. Si van a comenzar como tal a producir esto este verano, para el final de año no creo que vaya a estar. En esta iteración, el estilo artístico y la historia que conocemos de Mega Man estarán siendo diferentes. En esta versión, Mega Man es un robot preadolescente, o sea, es un niño llamado Aki Light, que tiene que balancear su vida entre ser un típico niño robot y un poderoso combatiente. Yo no soy fanático de Mega Man, pero yo me imagino que el que es fanático hardcore debe estar preocupado por este cambio, tanto en estilo artístico como en la historia, en el background del personaje. Quisiera saber qué piensa nuestro amigo Vidion allá de Galaxia Nintendo. Probablemente se está revolcando al escuchar esto, pero aún así me imagino que intentará ver la serie a ver qué tal. Yo nunca he sido fanático de Mega Man, así que ya, yo nunca he sido fanático. No, a mí no me roba el sueño. Ya. Yeah. Bueno, pasando aquí para la próxima noticia, es que estos días Undead Labs, que son los que están los creadores, ¿verdad?, del juego de State of Decay, lo que están haciendo, ¿verdad?, el juego, la secuela de State of Decay 2, comentaron que el juego va a tener 3 mapas y cada cual va a tener, va a ser del tamaño del mapa del juego original. Esto es para darle, ¿verdad?, un feeling más grande y que estás pasando de ciudad en ciudad y así como que no estar siempre ver los mismos landmarks y esto y como ellos lo ponen, estar como viendo un déjà vu en cada misión, ya que pasas por la misma área. Así que con esto ellos pretenden, ¿verdad?, tener una mayor área, tener una mejor experiencia para que se sienta como que estás en un mundo grande y cada de los mapas va a tener diferentes landmarks y esas cosas. Así que ya. Yeah. Super nice. ¿A ti te gustó mucho la primera parte de este juego? Sí, a mí me gustó mucho State of Decay. Era como que salían cosas, me pasaban cosas random de vez en cuando. Y eran como que, o cuando lo jugaba, en cada podcast yo contaba como una historia diferente de lo que me pasaba en el juego. Pero sí, me gustó mucho. Hasta ahora este juego no tiene release date. Espero que salga este año. Y espero que no pase como Cuphead, que todavía lo seguimos esperando. Y le tenemos velitas puestas a ver si sale este año. Yo imagino que particularmente Cuphead, bueno, y de State of Decay también, en E3, deberían haber fechas ya. Sí, ellos, Microsoft ahora mismo, ya están aguantando todo para E3, ¿sabes? Como que ellos no han soltado nada así sobre juegos ni nada de esto. Y ellos lo que quieren es, lo más probable es matar en E3 con toda la información que tengan. Me imagino que allá dirán la fecha de salida de Project Scorpio con el precio y todo esto, así que Microsoft está aguantando todo. Yo imagino que Scorpio saldrá en noviembre de este año, y como tú dices, dirán precio y darán bastantes detalles de cómo va a funcionar la cosa, y también como han estado tan callados en juego, probablemente estén manteniendo el silencio para cuando lleguen a E3 hablen de cosas que están próximas a salir y no proyectos que van a salir en 1 o 2 años, que típicamente eso es lo que sucede en E3. Vamos a ver si sucede así. Y yo creo que la conferencia de Microsoft va a estar buena en cuestión de contenido que esté pronto a salir. Yeah. Y este año ellos la movieron, ahora van a hacerla creo que domingo. So, creo que va a ser la primera conferencia que va a correr. Yeah. Que típicamente ellos iban como que el día siguiente de la de Sony, temprano en la mañana. Pues no, ahora van a ir un día antes que todo el mundo. So, ellos quieren dar primero, y el que da primero da 2 veces. Ah, sí. Bueno, seguimos por aquí con las noticias. Y resulta que esta semana, de la nada, salió un video anunciando un nuevo juego en la línea así del clásico NBA Jam. El juego lleva por título NBA Playgrounds y estará incluyendo jugadores de la NBA activos y retirados. Se podrá jugar localmente y se podrá jugar online. El mismo está programado para salir en formato digital en el mes de mayo para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One, a un módico precio de $20. Así que lo que se vio fue más tipo teaser, no era como tal gameplay, pero lleva la idea clara de lo que va a ser el juego. Ya van a ser así movimientos sumamente exagerados como en NBA Jam, con dunks super espectaculares, va a ser 2 versus 2. Así que por lo menos está en mi radar, quiero ver como tal gameplay, a ver qué tal. Me preocupa un poquito el desarrollador porque no sé quién es. Vi el nombre y me quedé en blanco y dije como que wow, yo nunca he escuchado nada de esta gente. Pero anyway, tienen la licencia de la NBA. Quiero ver con qué viene. En estos días descubrí que los servidores de NBA Jam on Fire Edition están activos. Así que si lo que viene no me convence del todo, me quedo como tal con NBA Jam on Fire Edition. Porque Alex lo tiene en PlayStation 3 y podemos jugarlo. Así que vamos a ver qué sucede. Pero suena super cool. Yeah. Me acuerdo cuando estaban los juegos estos de NBA Street. ¿Te acuerdas? Sí. Que en verdad eso estaba gufiado. Sabrás que yo nunca tuve uno. Yo llegué a jugarlo por un demo. Y en el demo, ahora mismo no me acuerdo qué personaje tenía, pero era como que tú no tenías muchas opciones en cuanto a personajes. y me gustaba, pero siempre que iba, por ejemplo, a GameStop, lo encontraba muy caro para un juego que estaba usado, y como que me quedé esperando, esperando, esperando, y esperando fue que nunca lo compré. Pero ya. Yeah, yo lo tuve y en verdad me gustaba. Nice. Bueno, pasando aquí para la última noticia, y como todos saben, el juego de The Last of Us 2, ¿verdad?, se está siendo desarrollado, y hay una nueva actriz, y esta actriz es Shannon Woodward, quien hace el papel de Elsie en el juego de, en la serie de Westworld. Así esa que, es la protagonista, ¿verdad? De Westworld. No, esta es la que es como la ayudante de Bernard. Sí, sí. Bueno, ya iba a decir algo mega spoiler, pero sí, ya sé quién es. Sí. Es la ayudante de Bernard, ponle así. Ya. Que trabaja como en el área de código también. Y esta no es la única conexión con Westworld, y la hace tiempito anunciaron que el juego va a estar coescrito por el escritor de Westworld, Hallie Rose, así que yeah. Nice. Bueno, pues con esto terminamos las noticias para esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El dato kick de la semana. 13 de abril de 1970. Una explosión a bordo del Apolo 13 obliga a abortar la misión de llegar a la Luna. Ya, gente, y si les suena familiar esto es porque esta es la misma misión en la cual la película Apolo 13, allá con Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton. Esa película fue un exitazo, tremenda película. Si usted no la ha visto, véala. Ya, y la película describe muy bien los eventos que sucedieron con esta misión. Esta misión particularmente era, creo que, la séptima misión dentro del programa Apolo. Y se supone que iba a ser la tercera misión con objetivo de llegar a la Luna, y se fastidió la misión. Pero al día de hoy ha sido la misión que marca el punto más distante que ha estado los seres humanos de la faz de la Tierra. Porque ellos, pues básicamente, al abortar la misión, fueron alrededor de la Luna y regresaron. Y pues cuestión de distancias y cosas, es el punto más lejos que ha estado la raza humana del planeta, ha sido por medio de esta misión. Así que, Mash, ¿tuviste la película? Yeah, peliculón. Me sorprende, estaba mirando mi colección y no la tengo entre mi colección. Digo, wow, esa película yo debería tenerla. También es que está mucho por cable. Entonces, muchas veces tú, cambiando los canales, te tropiezas con ella y yo la dejo. Yo soy uno que la dejo a cada rato. Lo que es esa, The Fugitive y Outbreak. Esas son películas que si yo me tropiezo con ella, yo las dejo. Outbreak está gufiada. Ya, mi esposa es loca con esa película. So, también debería comprarla porque el día que no aparezca por cable la va a extrañar. So ya, gente, ahí tienen, marquen en su calendario, 13 de abril 1970, explosión a bordo del Apolo 13. Así que si quiere celebrar que esos astronautas regresaron con vida al planeta este próximo 13 de abril, que eso es este jueves, este podcast sale martes, el jueves, vea la película. Celebre que esa gente llegó bien. Bueno, vamos a pasar ahora a las publicaciones y comenzamos con los videojuegos. Sale esta semana Don't Think Twice, esto para el Oculus Rift y el HTC Vive. También sale Cosmic Star Heroine para PlayStation 4, Xbox One, PC. The Sexy Brutal para PlayStation 4, Xbox One y PC. Star Blood Arena, esto para PlayStation VR. Stardew Valley Collector's Edition para PlayStation 4, Xbox One y PC. Ukulele. Yeah. Este sale para PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac. Y también sale Calm Waters para PC y Mac. Ukulele. Mash, ¿estás apuntado ahí? Estoy a punto de estar apuntado. También los reviews están como cualquier... O sea, no es un juegazo. Bueno, ahora Jen le dio 7, que está above average. 7 es ok, por lo menos sí. Yo, si veo algo que tiene 7, todavía yo le doy el beneficio de la duda. Sí, básicamente lo que están diciendo es que el juego es excelente en cuestión de la de recordar lo que eran los juegos, los open los world, banjo. de los 64-bit era, que eran los Banjo, Kazooie, los Donkey Kong Country, que salió la 64. Pero que te deja con las ganas de más, y hay uno de los stages que como que es bien aburrido. pero que hicieron un buen trabajo y que le da como que vida a esto de que eso, este tipo de juego no está muerto todavía, que se pueden hacer cosas buenas con este juego. No sé si para el, si viste que para cerca de April Fool, ellos sacaron un, de Yooka-Laylee, o sea, los que hicieron de Yooka-Laylee, sacaron un video de Yooka-Laylee, como si fuera cantando rap, y es como que haciendo un homage al rap de Donkey Kong 64. no lo vi. Bueno, este año, como cayó April Fool un sábado, como que se me perdió todo eso, como que no estaba pendiente de las redes sociales ni nada. So, tú sabes que ya a partir del mediodía, pues ya todo el mundo sale con que, ah, no, mira, todo esto era broma, April Fool's, y qué sé yo, y ya por la tarde, pues ya tú no consigues broma. Sí. Este año ya no me enteré de nada. Yo vi ese y el de que sacó AMC diciendo que van a hacer una serie de Grand Theft Auto. Ah, ok, oh, wow. Ese no lo sabía. Yo creo que Netflix tiró algo como que Something Live o algo así que Así, porque todos los años como que ponen algo y es como si fuera una fogata todo el tiempo ahí, una cosa así. Ajá, ok, pero no lo vi. Eso fue que como que vi un titular. Bueno, continuando por aquí en cuestión de Blu-rays y DVD, sale esta semana Hidden Figures, esto para Blu-ray y DVD, clasificada PG-13. Tremenda película. Esta película fue nominada al Oscar y varias de sus actrices también fueron nominadas a premios Óscares. Yo no la he visto, pero me dicen que está buena. Yo la vi. Hubo un feriado hace no mucho que el cuido de mi nena trabajaba, pero nosotros no. Y entonces aprovechamos y fuimos. Yo creo que fue President's Day Pues mi nena tenía cuido, pero en el mar y yo estábamos libres. Entonces llevamos a Ariel cuido y entonces nos fuimos a ver la película. A mitad del día nos fuimos a ver la película. Y entonces ya por la tarde pues fuimos y buscamos a la niña. También sale esta semana Lion, está en Blu-ray y DVD. Esta también fue nominada para Oscar y ganó varios premios entre la gente. También en cuestión de series de televisión sale Mars Season 1, sale Silicon Valley Season 3, Top Gear Season 10 y Beat Season 5. Y en el cine, tan solo un estreno relevante para esta semana sale The Fate of the Furious. Esta, si no me equivoco, es la octava entrada en la franquicia de The Fast and the Furious. Y como todas las anteriores, esto es acción, crimen, suspenso, ahí un heist del cará, y es clasificada PG-13. Ya esta película, de ser la primera que era, ¿verdad? Una película de carros clandestinos, ¿verdad? De carreras clandestinas. Esto se ha convertido en una película de superhéroes, básicamente. Sí, esto es como si fuera una película de James Bond. Sí. Bueno, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la escena? La escena pertenecía a Injustice Gods Among Us. Y eso es básicamente del principio del juego, esa escena en la que se encuentra Batman hablando con The Joker y llega Superman y etcétera. So, si no has jugado ese juego, se consigue sumamente barato. El Injustice 2 está próximo a salir, sale este año. Ya están revelando muchísimo contenido del juego. Yo no he estado muy pendiente, pero me he tropezado con una que otra cosita y vi el Super Move este de The Flash. Está super, super, super cool. Estaba viendo ahí hoy mismo estaba viendo como que los jugadores que están, los peleadores que están hasta ahora mismo en el juego. Bueno, y tiene un roster bastante amplio de personajes que son medios oscuros, ¿verdad? En el mundo de DC está Cheetah, que eso casi nunca lo he visto. Está Blue Beetle, que no se habla mucho de sí, eso. Sí, que se te hiciste un bóveda misteriosa. Ahí me vine a enterar yo que existía. Sí, está Captain Cold, que sale, ¿verdad?, en la serie esta de los de Arrow, y Flash, y los de Legends of Tomorrow. También está Firestorm, que también sale en esa serie, que yo no sabía ni que existían. Aparte de esa serie, así que yo me acuerdo, yo lo vi en The Flash, ese personaje. Exacto, o sea, está Black Canary también, que también es de como que de esa serie. Así que ya. Nice. So, ya, yeah, pinta que va a tener un roster bastante amplio. Todavía como tal yo no he visto gameplay, pero ya, yeah, si van en esa línea, a mí me gusta ese gameplay, so va a estar super chévere. Bueno, gente, continuamos por aquí. Esta semana como tópico tenemos Bóveda Misteriosa. Y aquí le vamos a preguntar a Mash a ver si él sabe qué tenemos en nuestra Bóveda Misteriosa. Y en esta semana vamos a tener el artículo más grande posible. No es el más grande posible porque podríamos tener un planeta, pero en esta ocasión vamos a tener una ciudad. Y esta ciudad que tenemos en la bóveda se encuentra escondida entre las heladas montañas del Himalaya, pero a pesar de esto, su clima es tropical. Gracias a este fenómeno, que se considera como un paraíso, a pesar de que se conoce su localización aproximada, desde los 1600 muchas personas han intentado llegar a ella sin éxito. Pero la clave como tal para poder llegar recae en un monasterio que se encuentra en el Tíbet, el cual está protegido por unos guardianes. Mash, ¿sabes a cuál ciudad me refiero? El Dorado. ¡No! Estás en la serie de videojuegos correcta. sí, es The Uncharted. Sí. Pero no sé. Es que acuérdate, yo no pasé The Uncharted. Ah, ¿verdad? Tú nunca los pasabas, tú llegabas a los últimos y no los pasabas. Exacto. es cierto. Y cuando se ve multiplayer, lo que jugaba era multiplayer con usted y mandar. Sí, pues la ciudad se llama Shambhala, también se refiere. Shambhala. Se refieren a ella como Shangri-La. En el juego se refieren Shangri-La. De ellos de ambas maneras. De hecho, esta ciudad también pertenece a la mitología y leyendas budistas y todo esto de esa zona. Eso se hablaba de esta ciudad. So, no fue que se la inventaron para juego, era algo que existía. Y pues ellos le añadieron el monasterio que era como la entrada para llegar. Dije el Dorado porque es lo que más se parecía, pero no creía que era el Dorado porque cuando dijiste las montañas del Himalaya, y yo, pero es que el Dorado es más para América del Sur. Sí. Y dije, whatever, te va a tirarlo por si acaso. Ya. Y nada, así como dato curioso, cuando uno llegaba allá al Shambhala, allá uno encontraba el Chintamani Stone, que era esta piedra mítica que tenía poderes, básicamente te podía hacer inmortal y todo. ¿De qué juego era el Dorado? Yo me acuerdo. El Dorado era del primero. De Uncharted. Yo creo que es el Dorado. El otro era del 2 o del 3, el Shangri-La. Sí, el Shangri-La es del 2. Que uno peleaba con unos monstruos de piedra, algo así. Ahora estoy medio fuzzy. Para mí que los monstruos de piedra eran el 1. Ah, ok, entonces, pues sí. Yo no, en el 2 eran como unos Yeti. Yo no. So, gente, nos dejan saber si lograron adivinar la bóveda misteriosa para esta semana. Tomás, por lo menos tenías la serie correcta. Tú sabías por dónde iba esto. So, gente, vamos a continuar por aquí y vamos a pasar a qué es la que hay. Mash, comienza usted. Pues yo básicamente, nada nuevo. Sí, estuve jugando Mafia 3. Juan me lo regaló de cumpleaños. No he jugado lo suficiente como para decir como que algo concreto de juego, pero así se siente, no se siente tan fluido como Grand Theft Auto. Oh, sí, siempre los Mafia han sido más restrictivos porque ellos te mantienen, por lo menos te mantienen enfocado en la historia. Sí, bien enfocado. Uh-huh. Pero en cuestión de como que de manejo del personaje, los firefights, o sea, contigo eso, con Grand Theft Auto es mucho mejor en cuestión de la fluidez. Pero me está interesante la historia y tiene bastante buenas gráficas, o el setting está chévere. So, estoy poco a poco jugando con él. Y pues ya todo el mundo sabe la religión rockstariana. Rocket League. Por ahí para abajo, pudimos llegar a Platino. Eso era, ¿verdad? Uno de nuestros goals este season era llegar a Platino. Llegamos a Platino 1, División 3. Hoy jugamos y nos bajaron a Gold 3, División 3. A este año los bajaron. Sí, mano, bajamos sobre 60 puntos de ranking. Pero es que, como todos los fines de semana la gente da pela. Yo no sé qué es, pero los fines de semana siempre nos va fatal, bueno. Así que estamos ahí. Pero ya el fin de semana está todo el mundo libre. Sí, o sea, ya pudimos ver la que pudimos llegar. Ya habíamos llegado a platino anteriormente, pero fue bien rápido y nos bajaron a las millas. Esta vez pasada fue la vez más alta que hemos estado ever en el juego, en el ranking. Así que estamos poco a poco mejorando. Algún día estaremos pro. ¿Después de platino viene pro? No, de hecho, después de platino viene diamante, y después de diamante creo que viene champion, y después viene gran champion. Okay. Los gran champion pues son los más duros que son. El season anterior nosotros queríamos llegar a champion para que nos dieran, o sea, cada vez que sacaba un season te regalan algo, como que por haber llegado a cierto punto. Los que llegaron a champion les daban con una goma rosita. Entonces yo quería como que llegar a champion para eso, pero en verdad nunca pudimos llegar. La gente estaba bien dura. No era nuestro momento de llegar allí. Así que esta vez por lo menos vamos por buen camino. Llegamos a titanio, a platino, perdón. Lo experimentamos. Hay que jugar diferente a como estamos acostumbrados a jugar, porque la gente está bien dura allá arriba, así que. Mash, ¿cuánto tiempo dura la temporada de Rocket League? ¿Un año o 6 meses? No, se supone, las anteriores habían durado 3 meses. Esta pasada, la 3, fue algo fuera de lo normal y duró casi un año. Okay. Esa temporada, y todo el mundo estaba preguntando que cuando era que volví, que terminaba la temporada, todo el mundo preguntaba, y entonces había como que un joke, que era de cada vez que alguien preguntaba le añadían meses a cuánto iba a durar el season. Pero sí, ya se acabó el season y solamente pude tener las gomas azules. Okay. Además de eso, no. Okay, cool. Bueno, pues en mi caso, yo estoy, me invadió la fiebre de béisbol luego del World Baseball Classic y del inicio de la temporada del béisbol de Grandes Ligas. Y me dio con poner el juego de MLB The Show 16, o sea, la versión del año pasado. Por eso de ver si los servidores estaban todavía activos. Pues, típicamente con los juegos de deporte, una vez llega la versión nueva, pues tumban los servidores del anterior. Eso lo hace NBA 2K y me fastidia que hagan eso tan pronto, pero ya lo hacen. Pero no, puse el juego y está todavía los servidores. No es que yo juegue online, es que yo juego el modo de Diamond Dynasty, pero específicamente dentro de Diamond Dynasty hay Conquest, que tú juegas en un mapa, es como si jugara Risk, el juego de mesa Risk, y eso tú lo juegas contra la computadora, pero los rewards son tarjetas, y entonces como son tarjetas y hay un mercado de tarjetas, pues necesitas los servidores para bregar con eso. So, me alegra que esté eso todavía activo, así que jugué varios juegos de Conquest y luego volví a mi temporada de My Player, o Road to the Show, mejor dicho, Road to the Show, y terminé la tercera temporada con mi jugador. No me faltaban muchos partidos, me faltaban alrededor de como 30 partidos. Y en el Road to the Show ellos hicieron unos cambios con el paso de los años, y ahora es súper rápido tu poder pasar un mes dentro del juego, porque algo que ellos hicieron el año pasado específicamente es que si tú ibas a jugar una serie, digamos, ibas a tener una serie de 4 partidos contra el mismo juego, el juego no hacía loading de cada partido, sino que jugabas e inmediatamente podías seguir con el otro partido y el otro partido y el otro partido. Porque esos loadings son épicos en los juegos de MLB. Son de un minuto mínimo. Pero sí, si tú no tienes que hacer loading, y solamente tú juegas los turnos tuyos al bate y los turnos cuando la bola va hacia donde ti. Un partido se hace como en 5 minutos, si acaso. Se avanza súper, súper rápido. Pues terminé ahí mi tercera temporada. estaba mirando, you know, qué pasaba en el off-season. Particularmente ese juego es bastante flojo en eso. Tú no tienes mucha libertad en cuanto a negociación de contrato ni nada. En ese aspecto están bien atrás de lo que hace, pues, digamos, NBA 2K. Es como que, tal equipo te va a pagar tanto, pero tú nunca negociaste ni nada. Eso es como que... Acá en el 2017 lo mejoraron. Ah, nice. Eso me alegra escuchar eso, porque eso es parte ahí, de... Ahí como que de momento estás jugando y sales como si estuvieras en el clubhouse y te llama como que tu agente y te empieza a preguntar que cómo te sientes, que si quieres que te muevan de equipo, que si tú lo otro, que si sientes que te están utilizando como tú quieres, cosas así. Ah, nice. Pues, mano, eso me gusta. Eso le hace falta a la versión del 2016. Porque yo estoy... yo me puse, tú sabes que cuando tú creas tu personaje, tú puedes escoger para qué organización tú quieres jugar. Pues yo le puse los Minnesota Twins y empecé a jugar AA. Pero que cuando estaba en AAA me cambiaron. Entonces me mandaron a jugar con Filadelfia. Entonces con Filadelfia es que llego como tal a las grandes ligas. Y estuve una temporada y luego me cambiaron para los Nationals. Y yo no quiero jugar con los Nationals. So estaba buscando y yo busqué opciones a ver de que haga un trade o algo. No hay nada. So estoy stuck ahí hasta que salgan de mí. También estuve jugando el domingo pasado el beta de Gwent. Este es el juego de tarjetas que se originó en el juego de The Witcher. Esto era un juego de tarjetas dentro del juego y se volvió un fenómeno. Y entonces ahora va a venir una versión como tal standalone del juego. Y entonces el beta estaba corriendo para Xbox One y para PlayStation 4. Yo particularmente pues estaba en el beta de Xbox One. Y domingo en la noche dije, déjame jugar esto aunque sea 30 minutos porque se va a acabar el beta y no lo pruebo. Y entonces me senté y me gustó muchísimo lo que pude jugar. Lo que jugué fue el tutorial y el tutorial te explica muy bien cómo funciona el juego. Es algo similar a Magic the Gathering pero muchísimo más sencillo de seguir en cuestión de la estructura de los turnos. Me gustó. Yo no sé cuándo sale esto, pero yo quisiera entrarle. Yo no sé si esto vaya a ser un free to play, porque como son tarjetas, pues quizás se vayan por esa línea donde tú compras los paquetes de tarjetas para mantenerte competitivo, o quizás lo venden y entonces pues puedes comprar tarjetas aparte con dinero real o dinero dentro del juego. I don't know. Pero por lo menos me interesa muchísimo el juego. También estuve jugando Grand Theft Auto Vice City. Y si ven aquí muchísimos juegos, fue que el sábado pasado estaba hastiado de estudiar y no estudié más que domingo. Sábado me lo tomé libre, no voy a estudiar nada hoy, estoy hastiado. So me puse a jugar Grand Theft Auto Vice City, que desde hace muchísimo tiempo yo lo recomencé, y me había quedado atascado en una misión particularmente que se me hacía difícil, la misión de rescatar a Lance. Si usted jugó ese juego y se acuerda de esa misión, pues ya sabe. Yo lo estaba intentando hacerlo como yo la resolví back in the days cuando jugué esto por primera vez y no me estaba funcionando. Yo lo que hacía era que desde el carro disparaba y trataba de matar a todos los que estaban dentro del almacén ese. Lo que sucede es que a Lance lo tenían secuestrado, amarrado en una silla dentro de un almacén. Y entonces dentro del almacén hay muchos enemigos. Y para colmo, Lance tiene una barra de vida que va bajando. Eso es básicamente un timer para la misión. Pues yo lo que hacía en el pasado era que desde el carro disparaba y mataba a todo el mundo, pero me corría el riesgo de dispararle y darle a Lance y matarlo. Y eso era lo que me estaba sucediendo en esta ocasión. Así que decidí cambiar la manera de completar la misión. Me preparé, fui y busqué el rifle sniper en el mapa, fui y busqué una bazooka. Iba sumamente preparado para allá. Y entonces en vez de disparar desde el carro, lo que hice fue que con el rifle sniper, pues me deshice de todos los enemigos que pude encontrar y pude rescatar a Lance sin mucho problema. Aparte de eso, también estuve jugando Drawful 2. Esto como parte de la transmisión de Alex del jueves pasado. Esto es un juego de los creadores de You Don't Know Jack. Y esto es un juego donde te dan una palabra, típicamente algo que es sumamente difícil de representar con un dibujo, pero usted lo dibuja, usted hace un intento de dibujarlo, eso usted lo hace desde el teléfono, y la gente trata de adivinar qué es lo que usted dibujó. Y entonces hay un sistema de puntos que recae por esas acciones y todo. Es un party game. Alex lo hizo en stream, así que la gente veía pues los dibujos y veía la interacción ahí, y a la vez jugaba con Alex Nation. Pues jugué, primera vez que lo juego, me gustó muchísimo. Quisiera en otra ocasión volverlo a jugar. Y aparte de esto, estuve jugando Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix con Alex, esto como parte del Bacalao Fight Club, que eso fue ayer viernes. Usted sabe que nosotros pues tenemos esta iniciativa de los viernes de tener competencia en nuestro canal a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge por medio del evento de Extra Live. Así que si quiere ver la acción de lo que estuvo allí sucediendo, está disponible en el canal de YouTube. Se pasó bien. Alex Nation, no era la noche de Alex. No la pasó bien. No, terminamos temprano y todo. Alex me dijo, mira, vamos a acabar esto. Sí, yo me conecté y yo, Dios, como que transmitieron o no. Sí, acabamos, estuvimos como hora y media, pero ya, como a la hora y 20 minutos, ya era como que ya vamos a terminar esto, que esto no pinta bien. So, pero independiente de esto, se pasó bien. Pero ya, Alex no tuvo una buena noche. Yo he jugado Street Fighter con Alex en el pasado y Alex no juega así. So, ya, yo no sé qué pasó. Hoy en el canal de Extra Life 24/7 estaba viendo a Alex. No sé si logró terminar el juego, pero sí vi que estaba ya en M. Bison. So, llegó al final. Me imagino que tiene que haberlo pasado. Pero estaba que por techo. Tenía el BD Rage encendido. Y conmigo pues nada más, así que vamos a continuar aquí con el podcast y vamos a la sección de comentarios, y voy yo a leer el primer comentario, y viene nuestro panita Surfing Boy y dice, excelente el podcast, lo disfruté mucho, la trivia estuvo bien buena, y yo a él le pregunté que cuántas había pegado de la trivia y me dijo que 10, así que brutal que Surfing estuviera jugando por ahí con nosotros. Y también, Surfing nos dejó ahí un comentario tipo preguntas, nos dice qué pensamos sobre Project Scorpio y si será el fin para el Xbox One. Alex. Mash, ¿algo que comentar al respecto? Bueno, básicamente hablamos sobre esto en las noticias y dimos más o menos nuestra opinión. Que sea el final para Xbox One, no creo. Ellos dicen que Project Scorpio es como una versión mejorada del Xbox One. Como lo mismo hace el PlayStation 4 Pro. Así que no creo que sea el final. Siempre, ¿verdad? Siempre va a tener su gente y va a tener sus juegos únicos, ¿verdad? Que sean para exclusivos. Que van a mantener el Xbox vivo, aunque sea. Así que, En cuanto a qué pensamos sobre Project Scorpio, como dijo Mash, ya lo habíamos mencionado por encima. A mí me parece interesante, quiero ver qué pasa. Porque me preocupa el precio. Pero ya ellos están anticipando que esto no es un producto para todo el mundo, pero si no es para todo el mundo, ¿qué tan viable es esto? Y si va a ser el fin del Xbox One o no, esto realmente depende del plan que tenga Microsoft. Si Microsoft se mantiene pidiéndole a los desarrolladores que todos los juegos que hagan para Scorpio sean compatibles para el Xbox One y viceversa, todos los de Xbox One compatibles con Scorpio, van a tener básicamente un Xbox One y un Xbox One Pro, por llamarlo de esa manera, corriendo en paralelo. Así que no va a ser el fin, sino que va a ser la versión para el que quiere un high-end experience en consola o el que está totalmente bien con la versión regular del Xbox, algo así como el PlayStation o el PlayStation Pro. Vamos a ver qué sucede. Yo voy a estar muy pendiente a E3 como todos los años a ver qué dice Microsoft y qué enseña. Y también tenemos otro comentario, Mash, ¿te quieres leer ese? Dice, bueno, yo quiero que mande un saludo y que digan tres tristes trigues comieron trigo a un trigal siendo tristes. Y esto nos deja Dennis Castle. Así que saludos. Pero ese trabalengua no está tan difícil. Yo había escuchado ese mismo, pero era tres tristes tigres tragan trigo tras un trigal. Esa es otra versión del mismo. Mach, ¿tú recuerdas algún trabalengua particular? Una pancha plancha con cuántas planchas. Fíjate, ese yo como que nunca me lo aprendí. Yo el más retante que me he encontrado era, decía, yo como poco coco, como poco coco, como poco coco compro. ¡Woo! Yes. Esa no me la sé. Ya, esa, yo cogí una clase de teatro y entonces el profesor hacía mucho hincapié en que uno tenía que enunciar las palabras y abrir la boca y qué sé yo qué. Y en la clase se hacían muchos trabalenguas. Y ese era uno que particularmente era sumamente retante. Y ya, era terrible eso. Nice. Ya. Bueno, pues ahora sí, luego de estos trabalenguas, vamos al cierre, gente. Terminamos con el podcast. Pero antes les recordamos que ya las inscripciones para Extra Life 2017 abrieron. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un equipo existente o de manera independiente. Para unirse pueden ir a extra-life.org y ahí presionan el botón que dice Join. Este año Nivel Escondido estará formando parte del equipo Extra Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y se suscriban en las respectivas plataformas sociales. Este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube y también en Discord. Eso es nuevo. Alex estuvo seteando eso y ya está disponible el Discord de Nivel Escondido. Tengo entendido que es Nivel Espacio Escondido. Así que yo todavía no estoy ahí. Voy a ver si hago esa gestión este fin de semana, durante la semana, bajo la aplicación y me uno ahí al canal o whatever, como se llama eso, el chat de Discord que tenemos. Particularmente en Twitch, gente, les recordamos que estamos de domingos a viernes con acción, ya sea a las 8 o a las 10 de la noche. Sigue pendientes a nuestro canal, dele follow a nuestro canal de Twitch y así se entera, y si nos siguen en el resto de las plataformas sociales también se entera de quién va a estar, a qué hora va a estar y qué va a estar jugando. Y ya, y además de eso los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de By Dad The Wrestling Channel, que ellos los encuentran en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Galaxia Nintendo, están disponibles en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast, están disponibles en Facebook, iTunes y Twitch. Y Press Pause, que bueno, los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Así que de esta manera llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, Mash. Yeah. Así que será hasta la próxima semana, gente. Se cuidan. Ua. Bye.